Bueno, ahora vamos a pasar a presentar los músicos. Acá en el bajo lo tenemos a él, al más bonito, a Josecito. Palma, palma, palma, palma. Acá en la percu y en el octapalo tenemos a Miguel. Acá atrás mío, en las timbaletas, al negro. Allá por allá lejos, el Pepe en los teclados. Y acá quiero ver escuchar el grito de los pibes para Fiorella. Quiero escuchar el grito de los pibes para Fiorella. En el Guiro, ¿cómo se llama? Pedro, en el Guiro, che. Bueno, quien les habla, Tomás. Y esto dice más o menos así. Si comandante no has nacido, presta atención, chabón, y escúchame lo que digo. ¡No! Unificando cumbia. Si comandante no has nacido, presta atención, chabón, y escúchame lo que digo. Mejor ganaste la vida, teniendo como soldado, andando en el mundo, pues no se da ningún caso. Yo conozco un camino, nadie me lo mostró, pero te lo puedo visualizar. Y quiero venir, no pensás que te deligo, buena suerte. Que Dios esté contigo, pero no juegues conmigo. ¡Ah! ¿Y cómo dice? Lo que no nos gusta no lo miramos. La mano que si no los escuchamos. Y si tu onda no nos cabe, no vamos. Lo que no nos gusta no lo miramos. La voluntad si no nos escuchamos. Y si tu onda no nos cabe, no vamos. ¿Qué? No vamos. Porque ahora el que nos salta se la come doblada. Soy capitán, comandante, dirigente y trabajo con amigos, pero no soy jefe. Juntos estamos en nuestro octavo sentido para que esta guerra no sea divertido, sino que vamos a ser amigos. ¡Somos bandidos! Sin tirar un solo tiro, y te digo y te digo. Ja, ja, ja, ja. Lo que no nos gusta no lo miramos, la voluntad es no nos escuchamos. Y si tu boca no nos gusta, no vamos. Lo que no nos gusta no lo miramos, la voluntad es no nos escuchamos. Y si tu boca no nos cabe, no vamos, ¿no qué? ¡No vamos! ¡Salta! ¡Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra! Entonces...